I know you're gonna dig this. ¿Quién te dio las alas para quitárselas a los demás? ¿Quién te dio libertad para arrebatar más libertad y esclavizar? ¿Quién? ¿Quién te dio el dominio sobre la tierra prometida? ¿Quién te dijo que controlases otras vidas? ¿Quién te dio un hogar? ¿Quién te dijo que marcases territorios y destrozaras la natura sin piedad? ¿Quién te dijo que hicieras lo que quisieras y establecieras fronteras que dividieran otras tierras para poder discriminar? ¿Quién te hizo separar al pobre y al rico? ¿Por qué pisoteaste al primero y lo tachaste de inaudito? Tal vez tu causa fuera el egocentrismo, por ello que otros sufran la condena de convivir contigo. No sé qué sueño, si hoy pretendo ser testigo de que todo el mundo tenga su abrigo. No sé qué sueño, si la causa de mi empeño es salvar el mundo, pero lo veo bastante crudo para salvar mi propio culo. Ahora sueñas con unas alas para conquistar el cielo. El mundo es tuyo, lo tienes en tus manos, venga, muévelo. ¿Acaso no pensaste una respuesta? ¿Ignoraste que pudieras recibir de la misma moneda por cada muesca que dejaste? Tal vez todo sería más sencillo si la naturaleza te hubiera cedido una corona en un principio. Pero no fue así, tú cosechaste lo que es el odio y la impotencia como recurso de este MC. ¡He vuelto! Se habla en la esfera con tierra y cielo. Yo vi un lugar tan frío como el hielo. Los seres humanos, bro de mi especie. Mi mirada puesta en el mundo y no veo nada que se tercie. Se habla de una esfera con tierra y cielo. Yo vi un lugar tan frío como el hielo. Los seres humanos, los de mi especie. Hay alguien que nos mire de más arriba, venga, dime quién. ¿Quién nubla tu vista ante catástrofes ajenas? ¿De veras tan opacas esa venda que tapa tus ojos ante los problemas? No me jodas, va, sentado en tu sillón seguirás mientras te sobre de todo, ¿verdad? Así crearás más falacias sobre la diferencia racial, más planes para una tierra condenada a padecer de tus conquistas. Y la política, el disfraz que tus hazañas justifica. Me llega la inspiración divina cada vez que doblo una esquina. Un imperfecto mundo nuevo ante mis ojos con cortinas, que solo algunos apartan y casi todos por la pasta. Propongo abrir tu mente ante lo evidente, ya está. Coge esa bandera y quémala. Esquiva la hipnosis que sobre todo se ejerce el signo del dólar. Vuela por encima de la ciencia y observa la realidad. Yo vivo con más dignidad y voluntad que libertad. Irracionalmente se habla del hombre como si fuera un animal racional. Yo pienso que en el arca de Noé debieron quedarse los fachas, los nazistas y algunos animales más. ¿Y tú de qué coño hablas en sí? Ya está muy visto este tema. No soy original por criticar la mierda en mis letras. Que te jodan, yo siempre tuve mis principios. Luchar y rapear sin ripio, este es mi sitio. No puedo quedarme a gusto con los brazos cruzados, tampoco puedo mover. El mundo es demasiado grande y pesado. ¿Qué esperas de un planeta donde se estudian atentados contra la vida y la destrucción del ser humano? ¡He vuelto! Se habla de una esfera con tierra y cielo. ¡Infierno! Soy un lugar tan frío como el hielo. ¡Contemplo! Los seres humanos, bro de mi especie. Mi mirada puesta en el mundo y no veo nada que se tercie. ¡He vuelto! Se habla de una esfera con tierra y cielo. ¡Infierno! Soy un lugar tan frío como el hielo. ¡Contemplo! Los seres humanos, bro de mi especie. Hay alguien que nos mire de más arriba, venga, dime quién. ¡He vuelto! Se habla de una esfera con tierra y cielo. ¡Infierno! Soy un lugar tan frío como el hielo. Los seres humanos, los de mi especie. Mi mirada puesta en el mundo y no veo nada que se tercie. Se habla de una esfera con tierra y cielo. Yo veo un lugar tan frío como el hielo. Los seres humanos, los de mi especie. Hay alguien que nos mire de más arriba, venga, dime quién.